Bushida, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji Tagitsano Yeninaban. Hoy presentamos María y el Café. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. Cuando de reunión que escuela, José Bujine Lille para Gawistu. Zague ni gula que le envique. Buenas runa la dile. Como que gaque pensar iso agaque. Bijiraka que o José na vezre gobagi em. Gunatuka e glaga birak que bicaro. Ah, cabi María. Iso a pensar como lo escuela ni tanabe uniforme, las que tanabe zapato. Le na ate bilasa café ni soa. Le nere oni café do nazer una quiero lati dumido. La doti tagis na café na turroba. Apenas raja gacho paga yo a yugatza. Len Isapato waka binila katishuchi zaka ga risi garu kigaka bila tsona ga yuaru I garu. Soa kusina kursila, salas gite buena rao e cafe, na guti ula sido. Na rago kaya negeda, comadre kia juana na arnaga no kenutsa anutu organizacion ga toa ki cafe. Rano kika natagishge ya lati, pishkina are ukabiru zoa lulista kuinro. Yukati isa asgichita nabe unachina, ila I tunde reunion, lento chisa nabe kanaka cafena, atire ona... Según Katirkiniro lo tiro, Les guilenza no diza na uzaga no ne. Para guinaba, mis beneficios na che, canaca, parareo, chica chasru, organización que cafena. Lenzalas ga, usualo lista quin. Waka cha, waka, waka, kagumuru. Udaki a la tidol awago, chicos carduna. Brupazila na, María, canaruncas no urdanuru no yukushchino. Leruno oradillon en tu edita lo aparato. Mucha atención, mucha atención. Se hace este anuncio comercial a todas las personas que tengan la necesidad de vender su café en el centro de esta población y en un comerciante que realizará dicha compra a un buen precio. Nakabe kasi, pero nakshkaskunro lariatro dumi. Urishigara na café ni, nuestro agutishka romankia, na vestira la galacha. Ala ni dega, uyogara, na chigulli, tu roba yugat. Budakuzo nukutensia, Ya nos retino tu roba yugatza café. Ora bijino ganaru buninarawe. Buenos días. ¿A cómo está la roba de café? A 200 pesos. ¿Cómo? Si la semana pasada estaba a 250. Esto es un abuso. No me regañe, señora. Yo no pongo los precios del café. A mí me dan los precios del que me las compra más arriba. Bueno, ¿va a vender o no va a vender? No, pues sí. No me queda de otra. Les van a pensar en María, su huerno lígino. Chica le bitiruzue laja. Atenujruzua chica. Chica la nasgeda bani naruzue laja nala watayuana. Nakishida nederaka naka jingruna cafe ni pararaka rutiro. Primero rala uparu kanaka yuyaza. Uchina gazaru ya cafe bishado. Nare chopatsoniza. Narigela ribia cafe. Lenchibuchina. Lescar una jim para uchibirule. Comadre, comadre. Benjalachu, comadre. Que esto con anitigeda, Susane. Si ali ya comadre, gajerdadikyu. Ha abiti ya comadre. Lazo aga pensari na Susane. Doti rajaga café. Re una vez rungaru jim. Lendoti tagishaje. Kanaka ya comadre, pero nakashkas gumru. Nareuniza que café ni evayeho kushi uchibi. Nano roba siena que vayagno. Rano que nadie ni carolitas o no. Len zanilla dogo tagali, clagadinha que compadre quian. Guine gonada cuchesila, comadre. Bropazila nazi acá. María, comadre. Chicuba de hiu. Chicuba, comadre. Gudia. Ora chizeno uchibi. Chicunas no ca, comadre. Guidona juadita que Juan chona nos ayubla chirde. Chicus logo li, comadre. Lendita bicha que una. Nane dega coli reportera que radio bushiza. Len yuga ora len arnona ni cabina kaga. Si do la bugi le raka kiu, biti le raka kibunachi. Si do le ginabiru chanani, nakishnaka ke le nagan anutsa bunikiano. canadé organización que café. Netu ya si tú como socios, la organización na coma ya la titota guiche. Pero las cata nave cana café na ya dogaca. Netu ni que tu guiche para gaca que tu na le ya para que netu un chito yuyaza. Lencat lentigundita tu le, pero ora tazie turata nave. Yele na bitigunti ka tu gasto ora le rutiro. Le richiki rona tu chiwa na vez ta nave ora tsaru reunión, pero las ka la fuerza ra la tsaru, pero na kaskas gungru. Nada chik belena diza José, les kara ni tu chas tu organización na. Pero tu narun tsiga para chasiru, pero ojalá que ni José na ti chasiru lu organización gana yo nada. Salistu inudita, len rukita inudita, comadre na, ka zerdizaj pol sugakano. Ruch ka tuza tu chivinu café. Nari jinte José, na chesh purwe, para ue café lije. Ora tu jine lijigake. Na tedo susa, satita ga tu chii. Gashado uita, bugani ki ilaro café ni, ujina cheho. Tibigaki no jina, naguna li yudari, kikana uchikyuno sto. Tibigu izeno, Maria. La isa di con mi cimbidone. L'incananaca e l'anaggi che snaro, Maria runo yudari vicheno. Rusecano, rusecano, magina che caffè. Siempre serás el primero. Sbucite caro, calacciui. Waka te hostito hona, per ti ugino ci cuzo. Waka mana, te do susa. Io la Maria, ru unurupano sto. Bro pizana. Cigula chasaro, Maria, chayugara bagishito quiero. Waka José, guyer. Guka tu ora. Ora vijin comadre Ligi Maria. Maria, Maria, via Zarro Mulino, zia di Maria Rugitikisno, ci la rigibigo caffè na pucibiruneje, ci suate uccio, bis ora gudella diu. Baite guslawa arigiva le, lesna aruza a como buio, io ora rala kia. Per una cibuccia, culesa nada nos do kiva shila, nasa lena li. Canaruncas no yukuzila Maria, dernu mulino. Rugino Ligi non arunu shila. Dupano giota kenu guano la gishi, na risano zerno. Tardi ora rugino. Jesús, chiruega buah, na cabega guarda guierna y atchi. Gudia gundro caro purari, comadre, como na chila gas cafea. Ora lujinu lijinu tardina, viela tenu rugunu xcafeno. Que camis iraga cano chopa roba, que chopa zana chiguyano wenjing. Chizeo la naa. Cana riaja José, chica chasgaru, a ver, talas chica gaja gajaro, como la naber yazgeru dumilen tigaka suazruka. Y las canar no daron a pensar, María. Y tú ya gozo ahí, Jalei. Las canar ya quedan la gozar o la organización. Caniticas raca lubida que María. Atilano rugilarticas no leruno para raca que aquí. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy, Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre, María Candelaria Yescas Ramos. En la voz de Chana, Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.